aconteció fue el lanzamiento de la segunda iniciativa popular, que es un proyecto de ley contra la mega minería en Chubut. Esto pasó hoy, que es una acción que presenta, organiza y presenta la UACH, que es Unión de Asambleas y Organizaciones Autónomos, Vecinos, Vecinas de Comunidades de Chubut. Entonces, esto fue a raíz de que en un momento la primer iniciativa popular que se presentó en Chubut, que fue en el 2014, fue para buscarle una palabra, boicoteada, digamos, porque fue como un fraude legislativo cuando logramos presentar la primera iniciativa popular. Para eso tuvimos que juntar más de 13.000 firmas. En realidad llegamos a juntar 17.000 firmas. Pero bueno, entraron 13.000 y ahí tardaron mucho en tratar nuestro proyecto de ley. Fue una gran pelea de marchas, de reclamo. En realidad la lucha nace en el 2003, ustedes lo saben muy bien. Son 17 años diciendo no a la megaminería en Chubut. Y bueno, a raíz de las insistencias del gobierno en imponer estos proyectos, este modelo extractivo, y en la falta de voluntad de buscar otra matriz energética, que es lo que se insiste, que se pide, no es que decimos no por no, sino que decimos no a esto porque hay mil alternativas amigables con el ambiente y que, bueno, que son sustentables. Entonces, por eso es que una de las formas que encontramos fue presentar por iniciativa popular este proyecto de ley. Cuando lo presentamos pasó eso, que fue mucho el trabajo de juntar firmas por muchos lugares, el trabajo de ad honorem, así a pulmón, de corazón, como siempre se hacen. Y bueno, cuando pasó eso, que fue además era algo histórico, porque era la primera vez que se presentaba un proyecto de iniciativa popular. Y cuando nos boicotearon así, que fue un fraude legislativo tremendo, la verdad que fue terrible, terrible para lo que éramos, 13.000 personas, muchas más, porque en realidad entraron 13.000 firmas, pero fue muy, muy... muy feo, digamos, lo que se sintió en ese momento, y quedó a las claras de las operaciones que se hacen en ese momento, en esa sesión. Recordamos que el gerente de la empresa minera le estaba pasando datos a un diputado, Muñiz, en ese momento. La verdad que fue terrorífico lo que pasó ahí. Así que bueno, después cuando aprobaron esa ley, pero le cambiaron todos los artículos, por eso fue un fraude. Entonces después luchábamos para que la deroguen, porque realmente no era la iniciativa popular original. Bueno, después pasó el tiempo, y bueno, siguieron insistiendo con los proyectos mineros. La gente de la meseta, sobre todo, es la que más al frente está, porque son los más vulnerables, es donde más pueden operar las mineras, lo están haciendo en este momento. Nosotros el otro día denunciábamos de que el rol del Estado lo pasan a cumplir, bueno, en este caso la Pan American Silver, brindando como espejitos de colores a la comunidad para comprar las voluntades. La comunidad de Gangán, que es la que está cerca del proyecto Navidad, no quieren recibir nada de ellos, no quieren nada, pero a la vez están entre la espada y la pared, porque el gobierno, siempre decimos, esto es una crisis de diseño, está diseñado esto para que ellos acepten. Claro, estás con una familia atrás, no tenés trabajo, no hay de salir adelante, porque el Estado se corrió total, entonces... para que acepten la ayuda a la minera. Así todos están resistiendo y no quieren. Entonces son unos pocos, unos cinco lobistas mineros que andan ahí, que tienen una oficina, un hangar. La gente, o sea, son totalmente como extraños en el pueblo, y sí de la mano del presidente de la comuna, digamos, ahí. Pero claro, bueno, es todo muy complejo lo que está pasando. Entonces, a raíz de todo esto es que decidimos presentar otra vez la iniciativa popular por segunda vez, digamos. Entonces, hoy en simultáneo, a las 11 de la mañana, toda la red que conforma la UAC hicimos nuestra acción. A nosotros, nos tocó en el hoyo. Somos del hoyo, o sea, hay muchos compañeros repartidos, la comarca, estamos todos mezclados en realidad. En Lago Puelo va a estar la comarcal, en el hoyo nos toca a nosotros, la SER, Sociedad Ecológica Regional, que vamos a estar trabajando con los vecinos autoconvocados con Mala Mina del Hoyo. También está la ADCRE, que es de Asamblea en Defensa de la Cuenca de Puyén, y bueno, también juntando firmas por toda la comarca, así que somos un montón, y hay un montón de vecinas, vecinos que quieren ayudar, y eso, bueno, ya que estoy, te digo dónde vamos a estar. Sí. Si llueve, le están prestando el gimnasio a los productores, justamente porque los productores locales son un ejemplo, por ejemplo, de la autogestión, de la autonomía de los gobiernos que por ahí imponen un sistema de impuestos y que por ahí nosotros sí podemos tener una microeconomía regional amigable con el ambiente. Eso tendría que promoverse por todo el territorio y bueno, y dejar de ser presionados por los gobiernos que nos dicen que hay una deuda que pagar, que es otro artilugio que se usa para someter al pueblo, creemos nosotras. Es una deuda ilegítima y que tampoco hay voluntad política para generar equidad social. Lo vemos porque en la costa, mientras que en la costa de Chubut están todos los buques llevándose todo el recurso marítimo, mientras tanto en la meseta hay familias que la están pasando mal. Acá en la comarca, en todos lados hay gente que la estamos pasando muy mal, los estatales no estamos cobrando a término. O sea, hay toda una cuestión armada, que es claro que no hay voluntad política, porque se pueden generar fuentes de trabajo, se puede repartir las riquezas, tanto daño que se hace extrayendo petróleo, y al final eso nunca pudieron poner las cuentas, informar los números de ganancia de petróleo, nunca lo pudieron mostrar al pueblo. Cuando estuvo la crisis, sigue, ¿no? Pero en un momento se reclamaba que abran esa caja negra, entre paréntesis, a ver dónde están las ganancias del petróleo, háganlo público. Y hay toda una cuestión que no se quiere dar a conocer para seguir promoviendo negociados. No son proyectos a largo plazo sustentables para el pueblo. Son, están enfocados en otras cuestiones. Las planillas no se pueden fotocopiar. Claro. Ya hay un material elaborado por la UAC. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es dar planillas, pero bueno, con toda responsabilidad y claro, esto de explicándole a la gente, los que quieran ser promotores, se pueden acercar al gimnasio mañana o el viernes de 11 a 15 y ahí les explicaríamos, porque la firma tiene que ser con los datos que figuran en el padrón electoral, tiene que ser del hoyo específicamente, pero sí tiene que poner todos los datos muy bien, no tienen que las planillas no tienen que estar rotas ni manchadas, no tienen que tener tachones. Si no, esa planilla se descarta. Y es una planilla, una firma por planilla. Estamos muy felices también con la conformación de los vecinos que se organizaron, autoconvocados, no a la mina al hoyo. Así que eso es algo hermoso para festejar. y bueno, así que vamos a estar trabajando en conjunto.